El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa de videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los Bichos Buri. Estos días se daba a conocer que Hollow Knight ha superado el millón de copias vendidas en PC, a lo que hay que sumar las 250.000 copias que lleva en Switch. Y esto es interesante porque el juego está viviendo un año después una nueva juventud gracias a la portátil de Nintendo y su llegada en pleno periodo estival. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Por supuesto, todo viene avalado por un juego con una calidad sobresaliente, pero Switch está sirviendo a muchos estudios como plataforma para relanzar con éxito sus proyectos. Hace unos días leía que la lectura que hacían muchas compañías de este fenómeno era que se debía a la falta de aplicaciones como Netflix o navegador en la consola, de forma que se convertía en una máquina 100% para jugar a día de hoy. No sé cuánto habrá de cierto en esto, pero es innegable que, si bien con las Thirds aún está la situación un poco renqueante, la relación entre los indies y Nintendo va viento en popa. Y viento en popa vamos también nosotros hacia donde nos lleve este programa con mis compañeros una semana más. Tony, bienvenido. Pues bienvenidos a todos, a los que estáis aquí, a los oyentes. Es un auténtico placer volver a estar aquí. Y creo que hubo alguna queja, no sé si interna o por parte de los... en los comentarios de que a lo mejor estaba muy subido de tono, yo pues no os preocupéis, en este podcast tendré un lenguaje totalmente blanco, par 10, que me aspen, jamás utilizaría yo un lenguaje que no fuese de la auténtica lengua de Cervantes, que fuese zafio, burdo, no, aquí se habla bien y aquí se hace un buen homenaje a este gran lenguaje que tenemos todos en nuestra bella tierra. Ahí, que la RAE te ponga una medallita, es lo que vamos a intentar hoy, porque no queremos que esto sea PEGI 18, nos escuchan niños, mayores, ancianos, todo el mundo, y eso hay que respetarlo. Piensa que he estado con Joseph Fares, ¿eh? Eso es que, claro, hombre. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tony, yo no sé si tienes algo de beber a mano, una Coca-Cola, un vaso de agua, porque hoy es todo muy veraniego, ¿eh? Pues no, de hecho debería ir a buscar un poquito de agua, pero yo creo que puedo aguantar. Vale, pues aguanta. Y hay que darle la bienvenida, por supuesto, Aitor. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Pues fíjate, Sergio, que yo llevo unas cuantas semanas, fíjate que entró el verano y tal, pero yo no paro de currar, yo sigo aquí a topísimo y tengo que decir un poco que estoy como de secano en videojuegos. Llevo unas semanas que lo único que juego es esporádicamente a Fortnite, que es lo que me está salvando un poco, es mi reducto de relajarme un poco. Pero bueno, a ver si acaba ya esta situación, estas semanitas de curro constante, ya podemos relajarnos un poco porque tengo el God of War ahí parado, he tenido que cancelar el Octopath porque ¿dónde voy yo a jugar Octopath si todavía no me he pasado God of War? Así que a ver si me centro. Eso. De hecho, ayer, que estaba yo dándole al Octopath, ahora hablaré un poquito de ese tema, uh-huh. A la una y pico, dos menos algo... Veo, Aitor está jugando Fortnite en Switch y yo, madre mía, a estas horas jugando Fortnite. Cuando puedo, ahora es cuando puedo, sí. Bueno, pues no pasa nada, esto va por etapas, por rachas, momentos, sí. Por rachas, y ya está, y seguro que dentro de poco le das más caña a todo lo que se avecina. Juanjo no está esta semana, está de boda, está pasándoselo bien, estará ahí en el catering o lo que se tercie comiendo. No es su boda. No es su boda, eso, a ver si vamos a meter la pata, no. Pero bueno, eso está pasando muy bien, nosotros también. Yo soy Sergio, presento esto. Ayer, ya digo, estuvimos hasta la 1:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube del Batallón jugando en directo a Octopath Traveler, a la Prologue Demo. Muchas gracias a todos los que os pasasteis. Estuvimos 3 horas y media, fue un locurón. ¿Rompisteis la demo? Rompimos la restricción de tiempo de la demo. Supuestamente son 3 horas, sí. Pero si tú estás en un combate... no suma el contador. Y si tú guardas y te matan en ese combate, al volver a tu partida guardada, si llevabas una hora, vuelves a esa hora. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿vale? Tengo 2 horas y me tiro otras 2 horas en un combate, que es posible, así os lo digo. Joder. Sí, sí, es que no, vea, los bosses finales, el golem, cómo lo sufrimos. Pues cuando te matan, esas 2 horas que has invertido, como si nunca hubiera ocurrido. Entonces está bien. Estuvimos ahí dándole caña con el ladrón, con la cazadora y con la clériga. Muy, muy, muy, muy chulo, la verdad. Así que nada, si queréis volver a verlo, está subido en el canal de YouTube. Y que nada, como siempre hacemos estas cositas improvisadas de directos, le dais a la campanita, a la suscripción y ya está. Y nos lo pasamos muy bien ahí comentando todos en directo. Y esto es todo de momento, porque ahora sí que lo había adelantado antes. Vámonos a hablar de este programa que hay que hacer todos los años, juegos recomendados del verano, juegos que consideramos que son idóneos para este momento. Y así que, si os parece, vamos a escuchar la sintonía de La Opinión de Mierda para meternos en faena. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer. Siempre que llega el verano es el momento de retomar juegos que a lo mejor en otro momento no teníamos por falta de tiempo, por trabajo, pues por lo que se tercie. Y siempre hay dos formas de abarcar o de afrontar esto del verano en cuanto a videojuegos. Hay quien dice, bueno, pues yo me voy a la montaña, me voy a la playa, donde sea, y prefiero algo que me dé partidas cortas, pues juego de móvil, juego de portátil, sesiones, ya digo, que no sean muy largas. Y quien piensa todo lo contrario, ahora que tengo un poco más de tiempo y que no me apetece pasar calor y voy a pasarlo en casa, vamos a darle un juego de rol de 50.000 horas, o vamos a jugar a ese juego que dejé abandonado porque no encontraba el hueco. ¿Vosotros de qué sois? ¿Hacia qué punto os inclináis? Pues hacia ambos. Piensa que en verano tanto tienes días que dices, bueno, yo de casa no salgo hoy, como días que dices, ostras, tengo que ir con tren o con metro hasta tal sitio, o he quedado con este o con esta a tomar algo, y llega tarde y tal, y te llevas la portátil o el móvil o lo que sea, con lo cual ambas cosas están ahí. Yo soy más, ya te digo, yo soy más de estar con el aire acondicionado en mi casita tan tranquilo. Entonces, sesiones un poquito más intensas. Sí, uy, tanto. Vale. ¿Y tú, Aitor? Pues yo creo que en un 90% es de sobremesa, o al menos de estar en casa, y el 10% restante de portátil o móvil, de viajes. Realmente las sesiones que hago, puedo hacer de juegos en portátil, son de cuando viajo y no suele ser muy habitual, ¿no? Es una vez o dos y ya está. Entonces, sí, mayor tiempo en casa. Pues entonces creo que los tres estamos en la misma línea. Muy interesante, ¿eh? Bueno, ¿cómo hemos dividido esto? Igual que el año pasado, lo que vamos a hacer es, cada uno va a nombrar 3 juegos que considera interesantes para jugar en verano, bien por su estructura, por su modelo de juego, con lo que sea, y lo va a explicar. Vamos a ir a uno por ronda y así damos 3 vueltas. Si os parece, empiezo contigo, Tony, el primero de los juegos que has elegido para verano y por qué. Pues mira, voy a empezar por el que es más rollo perfil mío de vamos a estar en casita, tan tranquilos con el aire, que es Twilight Princess. Me da igual si el HD, el no HD, el de GameCube, el de Wii U o el de Wii, me da igual, es un juegazo en toda regla. A nivel de escenario no es muy veraniego, porque hay oscuridad y hay, claro, quieras que no es muy verano. No hay playa, ¿no? No. Bueno, hay ríos, hay... Hay un lago. Sí, hay un lago. Pero realmente es un juego de echarle muchas horas, un juego muy divertido, un juego con mecánicas variantes, porque es un Zelda y vas teniendo más objetos, y wow, es que te da horas y horas y horas, y ahora con el reto de Wii U que te metieran con el amiibo esa cueva de las sombras, creo que se llamaba, que es un pequeño aliciente, tampoco se pierde mucho ni se gana mucho con eso, pues la verdad es que es, joder, el juego ya era completo, pues ahora tiene un extra más. Y yo lo recomiendo muchísimo, variedad de escenarios, variedad de bosses, una historia que en Zelda nunca es lo más importante, pero está bastante bien, un poco más madura de lo normal, más oscura, con una jugabilidad impecable, y que yo, a mí me hubiese gustado ver si lo podían transformar a 3DS como hicieron con el Xenoblade, pero quizás era pedir demasiado. Y la verdad, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, pero vamos, es que es genial, con ese pequeño lore dentro de ese esqueleto que te enseña las nuevas técnicas, que ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y con Maripola o Agatha, depende de en qué país estés. Personajes muy pintorescos, personajes muy oscuros, personajes de muchas clases. Y me gusta cómo artísticamente lo representan todo distinto, ¿no? Los sabios tienen ese aspecto más blanquecino, más igual. Ganondorf, me encanta el diseño que tiene. Las boss battle finales contra Ganondorf son magníficas y de verdad, para mí es un juegazo. Yo he intentado hacer un trabajo de memorístico de ver qué juegos habíamos recomendado el año pasado y yo veo, Tony, que contigo se repite no un patrón, sino varios patrones. ¿Puede ser que todos los años juegues a un Zelda? O sea, el año pasado fue a Link Between Worlds, ¿eh? No lo olvidemos. A ver, pero no lo jugué el año pasado, ¿eh? Pero lo recomendaste. Y este año recomiendas Twilight Princess. ¿El año que viene vas a recomendar Skyward Sword, por ejemplo? Jamás en mi vida. Jamás. Ni que lo saquen en Switch, que seguramente pasará. No. ¿Pero a qué se debe esa relación de Zelda y el verano? Ninguna. Pasa que Zelda, bueno, pues me encanta. Se iba al campo a jugar. Claro, quería un juego de sobremesa puro. No. Quería un juego de sobremesa puro para esto. Y mira, pues aquí lo tenemos y para mí es un auténtico juegazo. Sí, sin lugar a dudas. Vale, bueno, me parece bien como punto de partida. Aitor, a ver, ¿por cuál te has inclinado? Pues fíjate, yo mis tres elecciones son juegos que a su vez están en sobremesa, pero también se pueden jugar en portátil. Los he elegido también porque coincide de que los tres han salido recientemente o ya llevan un tiempo en Switch, además de en las otras plataformas. Entonces es genial poderlo jugar tanto en casa como si te los quieres llevar fuera en la edición de Switch. Y voy a empezar con Yooka-Laylee. ¿Por qué? Pues porque hay que reivindicar que este año se cumplen 20 años del nacimiento de Banjo-Kazooie. Y evidentemente este es un juego que si estuviste en la cresta de la ola en el final de los años 90, si tuviste Nintendo 64, yo creo que debías de haber jugado este juego si tenías esa Nintendo. Y este es un bonito homenaje, después de tanto tiempo, a los colectatón, ¿no? Un género que se perdió completamente en este siglo, podríamos decir. El único, quizás, baluarte que quedaban era el propio Mario, ¿no? Con los Galaxy y ahora con este Mario Odyssey. Pero sin duda, este Yooka-Laylee para mí fue una bocanada de aire fresco después de tanto tiempo. Esencia rara a más no poder, con su humor negro, con su aprendida de movimientos nuevos, con esa progresión, ¿no? de ir avanzando en los mundos, de ir coleccionando para ir superando sus pruebas, sus mundos. Una variedad increíble de situaciones, algún que otro cameo. Y muy, muy, muy divertido, de verdad. La verdad es que es una genialidad de juego y ojalá podamos verlo en una segunda parte o algo parecido de este estudio, ¿no? De Playtonic. Porque es verdad que desde que salió, no ha hecho mucho ruido en los medios, ¿no? Uh-huh. Tú que lo jugaste de salida, que estuviste probando la beta, antes de que saliese. Claro, ¿el resultado al final era lo que te esperabas? Era lo que yo quería, que no tiene por qué ser lo que la gente esperaba en cuanto a evolución del género. Quiero decir, yo creo que es una máquina del tiempo este juego. Al final lo que hizo Playtonic fue coger la esencia del juego del 98 y traerla a 2017 realmente, que es cuando salió, y no tocar esa esencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo gente que le echó críticas a que había cosas que podían haber mejorado, haberse pulido a la era actual, pero luego los nostálgicos como yo es como, bueno, si es que esto es lo que quería, ¿no? No me des más. Así que estaré muy atento porque tengo que decir que en agosto, va a salir la edición física en Switch, pero a través de una plataforma que es en plan edición limitada o algo así. Limited Run. Entiendo que entonces porque no tiene distribución convencional, ¿no? La de Switch no, las otras versiones de Play y Xbox sí, la encuentras a patadas por todos lados. En físico. Vale, pues estupendo. Yo por mi parte, o sea, está quedando este inicio de programa muy nintendero, me estoy dando cuenta, ¿eh? Un poquito. Desde el comentario con el que yo he abierto el programa, ahora después los juegos, que si Zelda, que si todos los juegos en Switch, yo me lo voy a quitar de en medio porque no todo va a ser Nintendo, pero sí que hay que mencionarlo. El año pasado dije, Splatoon 2, que sale en julio, es un juego que hay que tener a nivel de multijugador, es lo más divertido que te puedes echar en la cara, y más ahora en verano, todo el tema de la tinta, y ahora recomiendo la Octoexpansión que ha salido, este DLC, este contenido descargable de pago, que si una cosa hace bien Nintendo, o no siempre, pero sí en muchas ocasiones, es hacer un buen equilibrio, un buen balance entre el contenido y el precio por lo que pagas. Y en este caso, al final con Splatoon 2 lo que pasaba, y lo que pasaba con el primero también, es tienes un modo multijugador que es el núcleo jugable a prueba de balas, que funciona de lujo, muy divertido, pero el modo para un jugador, el modo campaña, hay ideas muy buenas por ahí dispersas, pero se queda en eso, no aportaba demasiado. Un tutorial, ¿verdad? Claro, al final sí. Era una forma de dar el salto luego al multijugador, que te fueses asociando a los controles y tal. Aquí esta Octoexpansión remedia eso. Me parece muy interesante las dinámicas jugables que implementa, con mucha imaginación, muy sello Nintendo. Y luego también a nivel de reto, porque es verdad que Splatoon de por sí, el modo campaña, no, nunca fue un reto. Era divertido, era original. Pues depende de cuál estéis más o menos alguna. El boss final del primer juego es sublime, pero en general sí que es verdad que... Y aquí sí que le dan una vuelta de tuerca, hay fases de ingenio, de saber utilizar o gestionar la tinta, puzzles, me parece muy interesante, muy inteligente, y para tratarse de un contenido descargable tanto en duración como en reto, muy, muy, muy bueno. Así que si os gustó Splatoon 2, creo que es un contenido obligado que hay que tener en la consola. Son 20 euros, ¿verdad? Sí. Sí. Y a nivel de duración estará en unas 6 o 8 horas, que está medianamente bien. ¿Solo? ¿Sí? Yo creía que era más. No eran como 80 stages y las quieres hacer todas. Hombre, vamos a ver. Esto es como todo, ¿no? Depende de cómo midas el tiempo, pero si vas a lo que vas, 6 horitas, 8 horitas, yo creo que te lo puedes ventilar. Pero bueno, está bien. Sobre todo eso. La forma en la que aúna la experiencia shooter y el plataformeo, ¿no? Así que estupendo. Bueno, esto es la primera ronda. Yo quiero saber la segunda, si nos vamos a salir de Nintendo, si vamos a seguir en Nintendo. Tony, a ver, añade un poquito de variedad al conjunto. Hombre, pues aquí tienes variedad con un buen multiplataforma, uno de los juegos más jugados de los últimos tiempos, más exitosos, con más seguimiento por parte de absolutamente toda hasta la gente que no está en los videojuegos. Y ahora sí diré lo definitivo para que la gente lo sepa. Un juego que ha marcado las celebraciones de los futbolistas al marcar goles. ¡Madre mía! Y al no irse al Barça. Estamos hablando aquí de Fortnite. Fortnite, yo aquí esto lo he hablado. Yo quería hacer primero un juego solo de sobremesa, luego un juego de portátil y sobremesa, porque está en muchas plataformas, y luego ya vendrá un juego puramente portátil. Al menos esa versión del juego. Fortnite lo puedes jugar donde quieras, menos en Android por ahora. Sí que está en beta para Android, pero ya creo que no hay plazas para la beta. Y si no te han secuestrado la cuenta tampoco. Efectivamente, gracias. Eso. Sean Layden ponía ayuda en esto. Menos camisetas y más hechos. Y bueno, a ver, es que Fortnite, ¿qué no se ha dicho de Fortnite? Hay mil maneras de jugar, pero mil maneras. De hecho, yo recuerdo Sergio diciéndome, no, es que la gente está que se piensa que es un Call of Duty y se tira a la primera de cambio y va a matar gente. A pisos picados. O al primer lugar donde de esto. Yo lo hago a veces, bastantes veces, de hecho. Ayer lo hice y maté 2 personas. Y cuando luego tienes desafíos de matar es lo que conviene. No, sin desafíos de matar, no, sin el pase de batalla. Yo lo hago porque, mira, hay veces que el cuerpo me pide salsa y yo quiero salsa. ¿Pero aguantas o mueres a los 5 minutos? Depende de cuándo. Hay veces que muero rápido y ayer, por ejemplo, pues tuve la suerte de poder matar a 2 personas y luego continuar la partida. Uh-huh. Eso ya depende de muchísimo. También, por ejemplo, ayer, esto ya para que veáis la variedad de escenarios que hay. Bueno, de escenarios hay uno solo, pero metafóricamente. Le di a una persona que vagamente controlaba el joystick derecho para la cámara y quedó en 9ª posición en la partida, yendo a lo rata ahí, pues, que no se le viese, ¿no? Y sí, mira, no, para la poca gente que haya estado en una cueva, en una raid del Final 14 en la vida real, estamos en una isla y en esta isla, pues, hay que matarse todos. O puedes también hacer, pues yo qué sé, grupos de dos, grupos de cuatro, De a lo mejor te 50. encuentras de 50, a lo mejor te encuentras a Ángel Martín en tu equipo. Hay muchas cosas que pueden suceder. Gracias, Sergio, por hacerme ver los streamings de Ángel Martín en Iker Fortnite. Te recomiendo. Jiménez y Ángel Martín, de lo mejor que ha parido el mundo del videojuego a día de Sí, hoy. sí. Ahora sí, Iker Jiménez es de PES, no es de FIFA. Eso Sí, sí sí. que es inquietante, Es Carmen. un fenómeno sobrenatural. Pero bueno, también decir que Fortnite no es un pay to win. Todo lo que quieras tú pagando es totalmente estético, menos la campaña, que sí que estará gratuita a finales de este año. De hecho, estoy muy seguro que el juego va a salir oficialmente a finales de este año. Y es En un juego físico, que, dices. no, en físico ya está. Literalmente, en físico ya está. Pero digo el juego final. Es un Ah, Early vale. Access, ya te lo pone ahí, es que es anticipado. El juego va a salir de Early Access este año, yo estoy seguro de ello. Y va a ser, pues bueno, seguirá siendo el pelotazo que es, porque poca cosa va a cambiar. A lo mejor algún contenido importante, la historia muy importante tampoco es que sea, la gente yo he visto jugarlo y no es que sea gran cosa, a lo mejor es no tanto como comparar, o sea, es más allá de comparar lo que es la historia principal de Splatoon con el modo multijugador, porque para mí la historia de Splatoon, sin la expansión incluso, sí que tiene chicha suficiente. Aquí veo hordas de enemigos y no mucha cosa más allá de disparar y construir de una manera un poquito insípida. Creo que hay que trabajar en eso y que cuando lo tengan va a ser algo genial. De hecho, ya se venden packs de Play 4 y Fortnite, intuyo que está el juego incluido, porque si no, no tiene ningún sentido, te lo bajas y ya está. Y de verdad, yo muy, muy recomendado, te da horas y horas y horas, lo digo, no es un pay to win, lo que te dan es puramente estético, aunque sí que es una diferencia muy bestia la cantidad de recompensas que te dan y te ayuda a seguir y a... Te da ese incentivo de seguir jugando, pero igualmente, esto con amigos, incluso sin amigos, es una auténtica barbaridad de diversión. Puede gustarte o no, tienes que echar unas horitas antes de ver exactamente qué es lo que ofrece, porque hay mil maneras de jugar. Me gusta mucho cómo va cambiando el mapa y así se forma el lore con esa De hecho, me grieta, esos gustaría halcones. apuntar que el jueves, este jueves, va a empezar ya la quinta temporada. O sea, la cuarta ya ¿Cierto? está dando sus últimos coletazos y empezará la quinta. Ya hemos visto detalles en el mapa, hay una grieta enorme en el cielo. Sí. Así que seguramente en la quinta temporada haya cambio brutal en el mapa, ¿eh? Quizá nos vayamos al oeste, Tiene por lo que dicen pinta. por ahí. Tiene Han pinta. metido también el modo playground, ¿no? Zona de juego. Sí, Sí, es lo verdad. quitaron y lo volvieron a meter luego. Sí, es como Algo una toy box, sucedió. ¿no? También, sí. Sí, hay mapas recreados ahí, súper guays. O sea, me encanta esta mezcla que han hecho entre Minecraft, el ¿no? sí, el PUBG de Unreal, hay de Epic, con Minecraft, con yo qué sé, incluso con Thanos metieron ahí. O sea, el éxito de Fortnite es innegable. Y aunque haya gente que diga, no, pero es que han perdido jugadores. Bueno, es que las cosas no se pueden mantener tan No bestias han siempre. perdido, están ganando a menos ritmo que antes. Claro. Esa es la cosa, que la curva ya no es Ah, vale. tan empinada como al principio, pero es lógico. Claro. Obviamente, es que al principio fue el pelotazo grande. O sea, para que los futbolistas celebren con esto, manda narices, ¿eh? A ti te han Manda ganado ya narices. con eso, ¿eh? Bueno, a ver, Griezmann celebrando con esto, yo lo flipo, básicamente. Bueno, venga, tenemos que Pero seguir, sí. ¿no? No podemos hacer un programa de Fortnite. Aitor, a ver, ¿cuál has escogido? Bueno, pues yo tengo que aclarar primero que mis juegos no son de Nintendo. O sea, están ahí en la consola, pero se pueden jugar donde quieran, ¿eh? O Eso, sea, esto eso. no es promo Nintendo a tope. Mi siguiente juego es Hollow Knight. Como hablabas bien en la intro, Sergio, creo que es un juego que se ha ganado derecho propio a protagonizar aquí la sección. Es un juego que yo no tenía en mi radar hasta hace unos meses, tengo que decir. Me lo comentaron en el curro. Y me estuve informando un poco y dije, oh, esto tiene pinta y tal, le voy a echar un tiento. Y la verdad es que es un juego para probar, ¿eh? Si no lo habéis hecho aún, echadle un tiento porque mola, mola mucho la propuesta, ¿no? que tiene. Se trata de un juego en scroll lateral 2D, con un apartado visual magnífico, a mí me encanta. Es un poco, digamos, tétrico en algunas secciones. Es un juego Metroidvania o con backtracking, en el momento en que tú puedes, llegas al gran mapeado, ¿no? que tiene y puedes ir a por un montón de caminos. Habrá caminos a los que no puedas acceder en ese momento, pero más tarde, cuando tengas más habilidades, sí que podrás, ¿no? Lo típico de todo Metroidvania. Y es un juego que bebe en cierta medida de los Dark Souls, en el sentido de que si te matan, hay una moneda que se llama Geo, que es como las almas de Dark Souls. Entonces, si te matan, pues ahí se queda todas tus monedas. y tienes que volver al sitio, matar a tu propia alma, por así decirlo, que está custodiando esas monedas, y ya cuando la matas recuperas lo que habías perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos un montón de enemigos, nos encontraremos poderes, en el sentido de que te puedes curar, puedes lanzar como ondas de energía. Son poderes que vas poco a poco consiguiendo en la aventura, ¿no? Y te va abriendo más caminos. Y la historia, la verdad, es que es un poco igual críptica, igual que los Dark Souls. Te vas encontrando NPCs con los que hablar, que te dicen un poco la situación en la que está en ese momento el mundo. Te encuentras tablillas en las que vas leyendo de forma un poco, como si igual, críptica, de que va la movida. Entonces, es interesante, es misterioso y llama mucho la atención. Jugablemente está muy bien, los controles pues van de lujo porque hay bastante zona de plataformeo. Entonces, yo creo que ahora con la salida en Switch, no podéis negar de jugar este juego. Al menos de probarlo. Un juego, además, que leí que estaba hecho por 3-4 personas, ¿eh? Uh-huh. Y es increíble todo ese aura que ha creado en torno a él. Todo el mundo habla del juego, maravillas. De hecho, en nuestro grupo de Discord hay varias personas que han estado jugando y están jugando. Fernando, por ejemplo. Y es eso, el lore que ha sido capaz de construir, ¿no?, este juego. Sí, sí. De hecho, creo que tiene 2 o 3 expansiones que ya están añadidas a la última edición. Y gratuitas, ¿no? Creo que son gratuitas, además, ¿sí?, todas. Y la verdad es que es un juego, yo creo que para echarle bastantes horas, aunque se pueda jugar en portátil y tal, pero creo que es un juego largo. Tiene batallas contra bosses bastante de coger del patrón, ¿no? También un poco. Es que también bebe en muchos sentidos de la saga Souls. Y la verdad es que es fantástico, la verdad. En el apartado audiovisual también es una delicia. ¿Qué quiere decir de ese juego? Bueno, pues yo por mi parte voy a coger un juego que hace que pierdas la vida, la poquita vida que podamos tener, el poquito tiempo, y es Stardew Valley. Este juego, de verdad, no he visto una cosa que enganche tanto con una premisa tan sencilla de origen. Es tan sencillo como somos un trabajador en una empresa, en una oficina, la rutina diaria de ir a trabajar con tu ordenador, que nadie te habla, en fin, tú en tu cubículo, y recibes una carta que resulta que tu abuelo ha muerto y heredas una desvencijada granja, que tú dices, bueno, ¿y qué hago yo con una granja? ¿Con mi huertecito, con los tomates? Pues ese es el origen, al final, de una cosa que engancha de una manera monstruosa, porque esta gestión que recuerda, de hecho, no deja de ser un sucesor espiritual de los Harvest Moon, que eran también juegos de este tipo, un simulador de vida rural, la cantidad de cosas que podemos hacer, la cantidad de ramas de acciones, porque no es solamente, pues venga, me pongo a cultivar, es que tienes que tener en cuenta factores tan locos como, vale, si estamos en verano, verano es una época en la que solamente puedo plantar tomates y naranjas, no lo sé, porque se me dan muy mal estas cosas, pero luego tienes que tener cuidado que en invierno tienes que cambiar el cultivo, tienes que estar pendiente del riego, hablar con todos los ciudadanos, porque hay quests secundarias a piñón. Y es difícil aburrirse porque siempre hay cosas que hacer, el ritmo de la acción es bastante acelerado y es un juego que no te somete a ningún tipo de presión. Tú haces las cosas a tu manera, vas hablando con los aldeanos, puedes incluso casarte dentro del juego, hay mazmorras, o sea que quien busque acción puede enfocarse quizás en la acción, quien busque a lo mejor un juego más contemplativo en esto de que a lo mejor llegas a casa después de trabajar todo el día o de que no te apetece ponerte en un juego que te consuma demasiada vida, pues te pones a plantar tus tomates y fuera. Y ha sido una gran revolución, yo diría que es uno de los juegos de la generación, un juego que a priori tú lo ves, salta a la vista que gráficamente no es nada del otro mundo, y cómo con 4 píxeles, mal puesto como aquel que dice, consigue enganchar tanto y crear una comunidad como la que tiene. De hecho ahora, si no me equivoco, en la versión de PC han metido, o lo van a meter, un modo multijugador, que esto ya puede ser la locura máxima. Y yo lo que resalto de este juego es la libertad, el poder hacer un mundo vivo y enfrascarte en él como tú quieras. Así que esa es mi recomendación. Es un Farming Simulator chetao. Sí, sí, pero a lo loco, ¿eh? O sea, es como, vale, un Farming Simulator, pero tú, como si hicieras una lista de la compra, ¿qué le podemos meter? ¿Ponerte a pelear con los enemigos? Lo metemos. ¿Poderte casar con la aldeana del pueblo que te gusta? Lo metemos. Así. Entonces va sumando, que al final la barrera del género Farming Simulator se diluye y no queda muy claro lo que es, porque es todo y nada, ¿no? Y me parece chulísimo. Y por supuesto hay que decirlo, está en español, muy importante. Así que ahí está. Tony, venga, última ronda de jueguecitos. Pues a ver, última ronda. No sin antes decir que yo, en el caso del protagonista de Stardew Valley, lo tengo claro. Vendo parte de las tierras y la granja para criptomonedas. Ya así me financio las gráficas. Hombre, nos ha jodido. Ay, perdón, un taco. No, tacos no. Edita esto, pon un pollo ahí. Encima. Peggy 18. Peggy 18. Joseph Fares. Love the Oscars. Venga, dale. A ver, último juego aquí ya puramente portátil en esta versión. Perdón por ser tan pesado, pero Star Fox 64 3D. Yo ya sabéis cuál es mi debilidad, ya lo sabéis, es un juego arcade, es un juego muy rejugable, es un juego rejugable con diversas etapas, con diversas fases, con diversos caminos y que yo recomendaré siempre, siempre, siempre. Sí que es verdad que es un juego que, aunque esté aquí remasterizado o rehecho, tengo la cosa es remake, pero como la resolución de 3DS es tal, a lo mejor a veces puede parecer que no, pero sí es remake. En su momento, en 64, este juego fue la auténtica leche. Hay gente que fue el primer juego en 3D que jugó y lo flipó. Hoy en día sí que es verdad que ha perdido, pero la esencia está ahí y la puedes disfrutar muchísimo. Y yo de verdad que lo recomiendo, pero al 100%. Es un juego que además está muy barato en Nintendo Selects y que podéis encontrar de oferta seguro o de segunda mano muy barato. Y de verdad, un juego que para iniciarse a la saga Star Fox va de lujo, de lujísimo. Yo solo le diría a Nintendo que se dé prisa en hacer nuevos Star Fox porque cada año mencionas uno, te vas a quedar sí, sin Star Fox. Hombre, claro, es que no voy a mencionar el Command que no me gusta, ¿sabes? Con lo cual, pero sí, para mí Star Fox 64 3D es pues genial para llevar encima, partiditas rápidas además, que en verano si vas a algún lugar con autobús o esperando a que la abuela se levante del sillón para ir al sofá, que puede tardar, por experiencia propia, pues te echas ahí una pantalla o dos, que son a lo mejor cada una 3 minutitos, lo que sea, y, hombre, puede gustar bastante. Yo es que no quiero sonar despectivo, pero la saga Star Fox para mí ha sido siempre una saga de alquilar, por la duración claro, de los juegos. Sí. Claro, yo lo que le hace falta, ¿sabes qué es? Tener mucho más contenido y ser como Isaac. Entonces, claro, vas haciendo runs y cada una es diferente, cada una tiene cosas aleatorias. Creo que eso es lo que le viene, pero de manera natural. Pues sí, toda la razón. Bueno, Aitor, a ver. Último candidato, ¿no? En este caso he elegido Little Nightmares, un juego que sí que comparte alguna cosilla con Hollow Knight en el sentido de que también es un juego en scroll lateral. Aunque este es, aunque no le guste a Tony la definición, 2,5D. ¿No? Bueno. Tiene algo de profundidad en ese scroll lateral. Y si bien es cierto que Hollow Knight sí que se apoya bastante más en el combate y tal, pero en este sentido, en Little Nightmares es todo lo contrario, ¿no? Es un poco como si fuera el Outlast, ¿no? De este tipo de género de juegos. En el sentido de que no puedes atacar. Es un juego con un ambiente aún más tétrico, yo diría incluso que Hollow Knight. En algún que otro tramo del juego puedes pasar un poco de respingo, por así decirlo, y se basa bastante en todo ese ambiente tétrico en que no puedes defenderte, tienes que huir, tienes que esconderte, encarnas a una niña pequeñita que se llama Six o Seis, ¿no? Con esa capuchita verde que parece el Capitán Pescanova, y te despiertas en lo que viene siendo un gran crucero, un gran barco, ¿no? Y no sabes qué haces ahí, y tu misión es salir de allí, ¿no? Entonces te encuentras con enemigos bastante grotescos, que en cuanto te ven te persiguen y te intentan cazar, entonces tienes que, pues eso, esconderte, tienes que saber un poco a una especie de puzzles, ¿no? Son secciones que son parecido a un puzzle, ¿no? Cómo seguir yendo por los diferentes camerinos de ese crucero. Y la verdad es que ambientacionalmente es brutal, brutal. Lo recomiendo igualmente para jugar tanto en portátil como en sobremesa. Muy buena recomendación. Pues yo voy a concluir con un juego que no ha salido, que va a salir esta misma semana cuando lo estéis escuchando, el día 13, que es Octopath Traveler. Lo he comentado un poquito en la introducción, tenéis esa prologue demo por si no sabéis si es vuestro estilo de juego. Podéis jugar con estos 8 personajes que vamos a controlar en la aventura. Son 3 horas de demo, así que con todo no vais a poder, pero sí que al menos pues 1, 2, incluso 3, en mi caso, dio tiempo. Así que ahí está. Importante, han salido ya las primeras previews, las noticias, ese titular tan peligroso de denominarlo el sucesor espiritual de Final Fantasy VI, que lo comentaba en el directo, yo creo que eso al final va a jugar en su contra, porque puede ser el mejor juego del mundo, que al final las expectativas están demasiado altas contra un juego que es, primero, una obra maestra como Final Fantasy VI, y segundo, el factor del recuerdo. El recuerdo ensalza todas las obras. Si el juego es de 10, esto lo convierte en una obra de 15 o de 20. Entonces, hay que tener cuidado. Probad la demo. Vais a ver el inicio, el primer capítulo de todos los personajes. Hay historias muy diferentes, muy variopintas. Algunas me parecen muy originales. La de Prim, la bailarina, por ejemplo, que probamos ya la demo anterior. Sí. No se menciona, pero bueno, casi que actúa como una prostituta, ¿no? Porque está bailando por dinero, hay un proxeneta. Bueno, vale, ahí está, ¿no? Y luego hay otras que sí que me han parecido demasiado típicas. Por ejemplo, la de la clériga no deja de ser una historia, un viaje de peregrinaje, como puede ser el de Yuna en Final Fantasy X, al fin y al cabo. Sí. Y no sé, mi miedo, honestamente, es cómo va a saber confluir todas esas historias. Son 8 personajes muy diferentes. Claro. El ritmo narrativo, porque cuando completas un capítulo, si quieres manejar otro personaje, tienes que hacer su parte de la historia. Entonces, va dando saltos y no sé cómo lo van a hacer. Tiene mucho potencial. A nivel jugable, recuerda enormemente a Bravely Default, a ese sistema Bravely de ruptura de turnos, de poder coger prestado turnos y usarlos al momento. Y me parece conservador en lo que tiene que ser conservador, que es en el sistema de combate, porque si algo funciona, no lo cambies. En el mundo del RPG por turnos hay una serie de convenciones que no las toques, porque ya todo el mundo lo tiene arraigado en su cabeza. Y luego, a nivel artístico o gráfico, es que no puedo decir nada. Mirad un vídeo, porque es una maldita obra de arte, es como un diorama puesto sobre tus ojos. Una preciosidad, vaya. Así que ahí está, título de lanzamiento, día 13. Vamos a dejar aquí estos juegos del verano, muy diferentes cada uno. Me ha llamado la atención que no esté Dark Souls. Supongo que el responsable es Juanjo, que no está, si no lo hubiera nombrado seguro. Pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos con el a qué estamos jugando. Antes vamos a escuchar las vías de contacto por si nos queréis hacer llegar algún comentario o lo que sea, o compartir cuáles son vuestros juegos del verano. Y volvemos, como digo, con nuestro a qué estamos jugando. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta para hablar en esta sección, en esta que estamos jugando, ya sabéis, este bloque en el que comentamos a qué estamos dándole durante la semana, de una forma 100% subjetiva, nuestras impresiones en caliente, no es un análisis, hay que decirlo, hay que reivindicarlo más. Y ahora sí que sí, en esta ocasión nos toca a Tony y a mí. Voy a empezar yo porque tengo una novedad o una semi-novedad que he estado dándole durante esta semana que he podido estar en Algeciras. Y es Vampire, el nuevo juego del estudio Dontnod, que ya sabéis, ahora está prácticamente en boca de todo el mundo gracias a Captain Spirit, a ese primer episodio de Life is Strange 2 que va a llegar en septiembre. Pero antes tenemos este juego de vampiros que ya desde que se anunció me pareció extraño de un estudio como Dontnod, que ya había dado con la tecla del éxito en Life is Strange, con esa mezcla de de un convencionalismo, ¿no? Personajes realistas en un entorno de instituto y ahora salta de nuevo a los vampiros, a la fantasía, como hizo con Remember Me, que se iba al futuro, pues ahora se va al pasado en este tipo de entorno. Bueno, ¿de qué va Vampire? Vampire, manejamos a un señor que se llama Jonathan Reid, es cirujano en una Londres muy pobre, derruida, estamos hablando de 1918, justo en ese tramo de la Primera Guerra Mundial, los efectos de esa devastadora guerra. Y esto hay que decirlo, porque a nivel de contexto, el juego te muestra una Londres decadente, con pasillos angostos, un montón de ratas, que van a tener también un efecto dentro del juego, personajes decadentes, como digo. Y al final, lo que nos encontramos es que justo al comienzo del juego, este personaje, Jonathan Reid, es convertido en vampiro, y a partir de aquí empieza su propio viaje personal para saber cómo puede aunar esa parte suya, que es un cirujano, es un médico, salva vidas, y por otro lado la dicotomía de es un vampiro, su propia fisiología le invita, le insta a matar humanos. Y esto se traduce al final en el gameplay. El juego, hay mucho diálogo, es una historia detectivesca, tenemos que hablar con todos los personajes que encontramos, hay fases de exploración, fases de rastreo también, de ver dónde nos lleva la sangre, investigar pues quién es el asesino, que a lo mejor ha hecho algo en el barrio, porque nosotros no dejamos de ser, como digo, un médico, queremos salvar vidas, tenemos ese lado humano. Y el juego se trata básicamente de este Jonathan Reid en este escenario, en esta Londres decaída, intentar volver a ser humano y ver quién nos ha llevado a convertirnos en vampiro. ¿Qué pasa? Que el juego te tienta constantemente, esto lo hace muy bien Don't Nod, en que juegues como un vampiro. Te pone la miel en los labios constantemente. Ves a personajes a los que puedes sentenciar, que es como se llama el juego, acabar con sus vidas. Y si lo haces, esto es muy interesante, la dificultad del juego cambia. Es decir, cuanto más malos moralmente hablando seamos, más vampiro nos convirtamos, más nivel vamos a tener y más fácil va a ser acabar con los rivales. Pero claro, si tú quieres jugar bien, que es lo que yo intentaba, yo digo, no quiero matar a nadie, quiero ser humano, vamos a hacer las cosas de forma correcta, el juego te pone como si jugara en dificultad súper difícil. Y en muchas ocasiones te plantea ese dilema de, hay, por ejemplo, un médico en el distrito que se ha portado fatal, que por su ineficacia ha muerto muchísima gente, que, yo qué sé, es un borracho, es lo peor, ¿no?, en cuanto a persona. Tenemos la ocasión de matarlo, pero ¿hacemos bien en matarlo? Y esas son dudas que te plantea, y ese es el acierto que tiene Don't Nod, tanto en la rueda de conversaciones, todo lo que puedes explorar, como en las consecuencias de las acciones, porque si matas a un personaje, toda su trama secundaria te la cargas de golpe. Y es más, todos los personajes que estuviesen relacionados con ese van a cambiar también a tenor de su muerte. Entonces, ahí entra en juego como una especie de sistema de microgestión, o sea, hasta Londres se divide en distritos, y según cómo tú te comportes, según el número de asesinatos que hayas provocado, ese distrito cada vez va a ser más hostil hacia ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado, saber qué vidas debes de salvar, qué vidas a lo mejor te conviene acabar con ellas para ser un poquito más poderoso como vampiro y por tanto alimentarte. Y como digo, ese sistema de reputación está muy bien. Cosas que yo no veo tan bien. Bueno, a nivel gráfico no deja de ser un juego modesto. Creo que en eso Don't Nod nunca ha sobresalido por encima de la media y no hay ningún problema. Pero a nivel de combate, que estamos en un juego RPG de acción, me parece un poco simplón. Tanto a nivel de habilidades como la rama que tienes a tu alcance. Porque hay como un sistema de niveles en el que podemos ir desbloqueando pues estas acciones que podemos hacer. Pero al final todo se resume en atacar, en aporrear botones, en esquivar y poquito más. Entonces, hay barra de estamina, ¿no, Sergio? Sí. Hay que tener en cuenta la barra de estamina, también la de vida que nos podemos curar acabando con las ratas que encontremos por el escenario. Pero al final hay como muy buenas ideas que no llegan a ninguna parte o no se desarrollan lo suficiente. Como que quiere tocar demasiados palos y alguno, pues por pura estadística, tiene que acertar. Es la sensación que me da con este juego. Por ejemplo, hay más cosas. Hay un montón de materiales que vas encontrando por Londres con los que puedes craftear y conseguir medicinas para alimentar a estos barrios, para conseguir que prosperen o incluso mejorar nuestras armas. Pero son cosas que se quedan a medio camino. A lo mejor cualquier otro juego que tenga un sistema de crafteo le da mil vueltas. A lo mejor un juego que se base 100% en el RPG de acción le da mil vueltas también. Entonces es una sensación de que está ahí entre dos mundos Y lo que hace verdaderamente bien, que es ser un juego narrativo, hay muchísimas conversaciones, de hecho, pero muchísimas, muchísimas. Algunas demasiado redundantes, porque hay un lenguaje en exceso inglés. O sea, oh señor, ¿de verdad vos ha considerado su no sé qué? Demasiado enrevesado, ¿no? Entonces es un juego que se queda ahí a medio camino en todo lo que pretende, que me parece una propuesta original viniendo de un estudio como Don't Nod, pero que nadie se piense que por ser de los creadores de Life is Strange es un juego similar, porque en absoluto es mucho más oscuro, más decadente y propone otra serie de cosas. A mí el protagonista me recuerda a un paralelismo un poco con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso quien haya visto un poco de anime, esta serie que se llama Tokyo Ghoul, es lo mismo, es un chaval que se convierte, bueno, no es vampiro, pero casi. Entonces todo el juego es esa lucha interna de qué hago, sucumbo a mi nueva personalidad, a mi monstruo interior, o sigo siendo humano. El problema, a mi juicio, es que este Jonathan Reid tiene muy poco carisma, yo no empatizo. O sea, el juego ya empieza, te están diciendo, buah, te has convertido en vampiro, vale, pero ¿y qué? ¿Por qué tengo yo que salvar a esta gente que no conozco de nada? Son cosas que a mí me echan para atrás, que no he logrado una inmersión como a lo mejor en otro juego del estudio sí que había conseguido. Así que bueno, ahí está, yo creo que es un juego a tener en cuenta. Tengo una preguntita para ti, que es la primera, ¿te lo has pasado? No, todavía no. Vale, ¿cuántas horas llevas, más o menos? Llevo pocas, 7-8 horas. Vale, ¿se te ha hecho ya el combate tan repetitivo como para no querer jugar mucho más? Hombre, a ver, eso son palabras mayores. ¿Se me ha hecho el combate repetitivo? Sí. ¿Quiero seguir jugando? Sí, pero porque concibo en este juego los combates como un trámite para la historia. Porque la historia, ya digo, es... te has enterado de que hay alguien que está robando el venado de la ciudad. Me estoy inventando un caso porque no quiero hacer spoiler. Entonces tú, una de las habilidades que tienes como vampiro es que puedes ver el estado de salud de los personajes. Si uno tiene neumonía, tú puedes saberlo. Si uno está a punto de morir, que eso es otro enganche que tiene el juego para decirte, oye, que este personaje está enfermo terminal, que si lo matas no pasa absolutamente nada. Aunque luego sí pasa, ¿no? Entonces, es interesante porque hay un rol de detective, tú puedes seguir los rastros de sangre, tienes que hablar con uno, oye, ¿te has enterado si se ha alojado en el hotel de enfrente? Sí, pero se fue a las 3 de la mañana, entonces tienes que estar persiguiéndolo. Eso está guay. El problema es el trayecto, el momento en el que tienes que pelear, el momento en el que te das cuenta de que si te comportas como humano, el juego es casi imposible, ¿eh? O sea, tienes que tener mucha habilidad, porque realmente te está incitando a portarte mal, porque la diferencia de nivel es abismal. Pues yo, mira, tengo una pregunta más, que ¿se siente viva esa Londres? ¿Te la crees? ¿Te transmite como ciudad? Sí, me creo la Londres que han construido. Que no es la real, evidentemente. No solamente porque haya vampiros, sino porque... Bueno, a ver, yo tampoco he estado en Londres en 1918. No sé exactamente cómo sería. Ya, pues lo que te perdiste, estaba bien, ¿eh? Estaba de miedo. Estaba genial, ahí con la peste, la rata, ¡uf, qué fiesta! Pero sí que hay una coherencia. Por ejemplo, hay cierto punto en el que tienes que entrar al hospital donde tú trabajabas, que tienes tu despacho. Sí. Ves cómo hay un montón de muertos por los pasillos, donde realmente se nota la falta de recursos de esa guerra, donde tú tienes que estar ayudando, apoyando... Las trifulcas internas, todo eso está muy bien hecho. O sea, el universo que han construido me parece interesante si te gusta este tipo de mundo lúgubre, oscuro, que no deja de ser al final lo que lleva el ADN del vampiro por antonomasia, si no salimos de Crepúsculo, ¿no? Uh-huh. Así que o sea, ahí está. Qué comparación, ¿eh? Sí, sí, no, hombre, pero lo he comparado en el sentido opuesto. Opuesto. Yo lo recomiendo si os gustan los juegos narrativos. Donde a nivel de... Si te gusta Castlevania. Bueno. Si te gusta a nivel de diálogo, ¿eh? Porque, ya digo, es en mucho sentido un juego como BioWare, por poner una comparativa que todos conocemos, de con tu rueda de habilidades y una serie de consecuencias. En ese sentido me gusta mucho. Y sobre todo que hay muchas acciones que en Life is Strange se resolvían hablando y aquí se hacen a través del gameplay. O sea... Que tú mates a alguien, como digo, va a acarrear consecuencias. No solo es decirle, hijo puta, te odio. O sea, no es solamente hablando. Y en ese sentido, pues propone una cosa diferente, que ya veremos si se traduce luego esta experiencia en Life is Strange 2 de alguna manera. Bueno, yo me quedo aquí. Tony, tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría saber a qué has estado dándole. Pues he estado dándole a Crash Bandicoot 3 Warped, la versión de la Insane Trilogy de... Juegazo. La verdad es que es mi favorito, ¿eh? Mira que el primero me moló, el segundo no tanto, pero también está muy bien, mejora cosas y expande. Y el tercero para mí es el definitivo, es la experiencia donde todavía no me lo he pasado, me queda el último mundo, no es un juego largo, en a lo mejor 5, 6, como mucho 8 horitas. Si vas a por los coleccionables, pues hombre, hay algunas stages bastante puñeteras, ¿eh? Y es el reto guay de Crash y está bien hecho. Lo único malo que puedo decir es el bazooka quizás, que está frena mucho el gameplay, pero bueno, vamos por partes. Crash Bandicoot, icono de Sony, que ahora pues bueno, se vendió Activision por parte de Naughty Dog y han hecho estos remakes, no remasterizaciones, por favor, de los tres primeros juegos de PlayStation 1 y son una auténtica... son juegazos. Son juegazos, son plataformas difíciles en estado puro, tienen cosas muy buenas, algunas malas, como esa detección de colisiones, que si estás en la punta de una plataforma o caja, a lo mejor en vez de saltar te vas para abajo. Eso es una mierda, eso es una puta mierda. Las cosas como son, eso en los New Super Mario lo ves tan preciso y aquí es como, ¿por qué no era tan difícil? Juegos donde los protagonistas del gameplay son los niveles y el control del personaje. Los bosses no son, o sea, están bien, pero tampoco son como el super reto, ¿vale? Aquí está dividido, creo que son en total 5 mundos, si no 6, con 5 pantallas cada uno y luego el boss. Y de verdad, las pantallas son de verdad el reto que hay, el reto auténtico. Los bosses no son anecdóticos, no tanto como en el 1 quizás, pero tampoco es que digas, ostras, sí voy a recordar este boss, no. La gente, pues como en el primer Crash, recuerda la infame pantalla de... no recuerdo cómo se llamaba. El del puente. El del castillo donde llueve. La última. La que metieron extra. No, esa es el Stormy Ascent, que se basa en la del castillo. Pero no recuerdo exactamente el castillo. Sleeping. No me acuerdo. Bueno, que es súper chunga. Y de hecho, en ese primero, para conseguir la gema especial ahí, te la tienes que hacer sin morir. Y eso, cuando lo conseguí, hice una foto en plan, mira, ya a esto llega currículum. Dark Souls. Hombre, totalmente. Es el Dark Souls de las plataformas, la gente lo dice. Y la verdad es que, hombre, si quieres conseguirlo todo, pues podría serlo en algún momento, porque madre mía. Muy recomendado, controles muy básicos. Con el cuadrado atacamos, con la X saltamos, con la redonda hacemos el dash. O sea, me encanta, la redonda, no es el círculo, la redonda. Perdón, la redonda, sí, bueno. La rotonda, ya que estamos. La rotonda, la glorieta, no, el círculo. Con el círculo hacemos el dash, o si previamente hemos saltado, hacemos un splash, digamos, ¿no? Nos tiramos al suelo ahí en picado. Son, ya os digo, controles muy fáciles, pero con unas situaciones tan, tan distintas que los combinas de tal manera que es que son necesarios combinarlos todos. A veces hacer diversas maniobras difíciles si quieres cierto coleccionable. Y de verdad es un reto que es Crash refinado al máximo. También tenemos a Coco, que es la hermana de Crash, si no estoy equivocado. Uh-huh. Está todo el día con el portátil. Bueno, es como la Rabbit Peach de Crash. Está jugando al Fortnite, ¿eh? Está jugando al Fortnite. No, está jugando Uncharted. En el primer... Sí. Se ve ahí un easter egg de eso en la versión de Play 4 que está mirando vídeos de Uncharted en el portátil, en el primer juego. Sí. No, en el segundo, perdón, en el segundo. Y puede jugar con ella, es puramente estético, pero sí que hay stages que obligatoriamente vas con Coco. De nuevo, es estético, pero es guay porque quieras que no, pues, meter un personaje distinto, es más como más tierna, tiene las pantallas con tigre. El tigre, que es un... Claro, yo cuando vi los vídeos digo, es un tigre. No, pero es un menino súper cuco. Que está ahí, vamos, casi un cachorro de tigre, es súper bonito. Y de verdad, si queréis un reto de plataformas, os lo recomiendo. Da igual la versión, al menos para mí. Yo esto lo disfrutaría en Switch igual, a pesar de la resolución, que sí que en portátil creo que es 480. Da igual. O sea, sé que la versión es buena igualmente y yo lo recomiendo. Creo que está está en PC también, en Steam. Sí. Es inaudito esto, un Crash en PC. Pero de verdad, yo lo recomiendo mucho. Un juego que además el año pasado encumbramos como juego de verano. Ahora que estamos con este tipo de programa, así que muy idóneo para estas fechas. Bueno, nos vamos al final del programa porque vamos fuera de tiempo casi, pero tenemos que hablar de esos comentarios que nos han ido llegando, aunque ha sido una semana rara por culpa de iVox. Como digo, publicamos el programa el martes y salió doble, y por mucho que borramos uno para que se quedase solamente el principal, seguía saliendo. Entonces iVoox ha complicado las cosas muchísimo. Tenemos comentarios en un programa, tenemos comentarios en otro, la mitad de los likes están en uno. Bueno, cosas que pasan, cosas de la tecnología, no podemos evitarlo. Así que vamos a ir leyendo, tenemos aquí el comentario de Ilogic que nos pone: vamos con lo importante, juegos de verano. Es el periodo en el que intento terminarme los títulos que tengo empezados y que por falta de tiempo material me es imposible avanzar durante el curso escolar. Así que va a tocar darle al Horizon Zero Dawn, es que es demasiado grande, dice, al God of War, no tengo perdón, y seguir dándolo todo en el Hollow Knight para la Switch, que posiblemente impedirá que me termine los otros dos. Y ahora en cuanto al podcast, una pasada la pasión y la admiración con la que habláis de los profesionales que han pasado por el Game Lab 2018. Muchos de ellos, por el nombre, no sé quiénes son, aunque algunos ya me empiezan a sonar gracias a vosotros. Como programador aficionado de videojuegos del milenio pasado que soy, he disfrutado mucho con el contenido del programa, aun contando con el abrupto inicio, incluyendo hasta algún improperio generado por hablar de fútbol. ¿A quién se le ocurre? Ay, Tony, ay, Tony. Lástima que sea una feria tan orientada a los profesionales del sector. No estaría mal ir alguna vez con mi antiguo grupo de programación. Seguro que lo disfrutaríamos. Esta vez toca comentario corto, por si lo lee Sergio. Muy bien, muy bien. Luego tenemos el de Victorious, que por su parte dice: por Dios, que la horchata es de Alboraya, de Valencia, no de Cataluña. Y que sí, que lo que contaba tu hermano es cierto, la frase aquella, pero mira, eso en valenciano... Así que por eso en valenciano es horchata. Vale, vale, vale. Aclarado. Esa leyenda pues urbana. No me vaciló mi hermano. No, no te mintió. Alejandro Jiménez, grandísimo programa. Gracias por mostrarnos cómo es el Game Lab por dentro y la experiencia e importancia de ir, sobre todo para un desarrollador. Y no solo qué dijo quién en las conferencias. Sobre los juegos para el verano, mis recomendaciones son Splatoon 2 y Nier Automata. Buah, qué juegazo el Nier. El primero por su ambiente desenfadado, sus colores vivos, acordes con esta época y su diversión directa tanto en un jugador como en multijugador. El segundo, porque Nier Automata hay que jugarlo, da igual la época. Pocos juegos me han llegado tanto a nivel de historia, y artísticamente es una delicia, madre mía qué banda sonora, y su jugabilidad muy adictiva, que fue lo que le lastraba al primero. Gracias por el podcast y que tengáis un gran verano. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Nier Automata hay que reivindicarlo siempre, siempre. Pendiente lo tengo, y buen verano para ti también. Eso. Y por último, Jerry Oviedo, que nos pone: saludos compañeros jugones, me alegra que sigan haciendo estos podcasts que son geniales, estoy escuchando los programas que me he perdido, ahora que tengo tiempo aprendo mucho escuchándolos. Muchas gracias, Jerry Oviedo, a todos los demás. Voy a leer los likes solamente de un programa porque si no se van a repetir muchos nombres, ¿vale? Lo siento. Buis, Jokude, Ilogic, Alejandro Jiménez, Kubiki, Fermín Gamboa, Juan Antonio Góngora, Mario Alberto Mariño, Nitero, Sito Toro, Sergi Caballero, Igor Usán, Tyler, Pablo 87, Roberto, Alice Ingel, Victorious, Peter Griffin, Jorge Yes, Booker DeWitt, Fede Orz de Viduco, Salvador, Esteban Murillo, Nemesis, Juan Diego González del Río, Javi Martín, Mune Donoso, Rubén Molina y el Triskelion. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que le dieron like al otro programa y a todo el mundo, a ver si esta semana no hay ningún percance en este sentido. Tony, nos despedimos, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Se me ha hecho hasta corto esto, ostras, es cortito, es pero bueno, mira, mejor dejar con las ganas que agobiar a la gente, también eso, te lo digo. Eso, eso, sí señor. Pues igual, esto, esto es cortita y al pie, ¿no? Como se suele decir. Ahí sí, estamos. Sí. Directo y fresquito. Pues nada, la semana que viene nos vemos, intentaré sacar tiempo para traer alguna cosilla, porque me tocará hablar a mí de lo que esté jugando. Así que nada, feliz verano y felices juegos. Ahí estamos, a ver si la semana que viene está Juanjo, estamos los cuatro y le damos caña a todo. Adiós. Adiós. We'll be right back.